Bueno, aquí estamos otro día más en la Contratertulia. Este es el programa 113, ¿no? 114. Sí, el 13 fue. Sí, razón tienes. 114 Contratertulias ya. Según mis cálculos, dentro de al paso que llevamos, vamos a dar el sorpaso a Cabeza de Tormenta en 6 meses. Pero bueno, pues eso, la Contratertulia, un programa en Radio Hora, la emisora libre autogestionada de Madrid. Un programa en el que... El programa con más número de ediciones y menos escuchadas. La gente que lo escucha últimamente se cree que estamos solo nosotros dos, pero ahora tenemos una nueva incorporación, preséntese. Chaval nuevo. Hola, soy el becario. Me ha mandado la patronal. Aquí un compañero... Paga por venir. ¿Cómo se llamaba? Redín o algo así, ¿no? Redín. Que venía antes a los programas, no sabemos por qué desapareció una temporada y ahora... Ahora paga por venir. Ha tenido por venir. Y nosotros por financiar el programa, pues eso. Le hemos dejado que pagando una pequeña cantidad le dejemos desahogarse un poco. Bueno, pues el programa de hoy, aquí estamos en julio ya, ¿no? Sí, 4 de julio. Pues 4 de julio y programa San Fermín. Ya recuerdo por qué no viene. Vamos a recordar que este programa, además de escucharse en la página de Radio Ela, se puede escuchar en Ágora Sol Radio de Madrid, se puede escuchar en Radio Cuca de Oviedo, en Radio La Granja de Zaragoza y bueno, y aparte está metido. Ahora solo falta que aparte de poder escucharse, alguien lo escuche. Y en el iVoox ese de internet, que no sé ni cómo es la página esa, no sé ni cómo decir yo lo que es eso, pero sé que lo subo ahí, que también hay gente que lo oye últimamente. iVoox bueno, con V, pese a lo que algo... Sí, como sí. Ciertos... Yo tampoco comprendo muy bien dónde está esa cosa ni qué lugar del espacio ocupa. Pues tú ocupa. Pones en el Google, pones iVoox con V y con X, contra tertulia y ya todo sí, va rodado. Y lo bueno es que ahí incluso tienes una zona privada en la que puedes ver exactamente la gente que ha descargado el programa. Yo he aprendido a descargarlo, estoy súper orgulloso. ¿Ah, sí? Sí. Me alegro. Muy bien, pues nada, en este día de este caluroso... verano, vamos a proceder a empezar con este programa y bueno, pues hay bastantes cosas que comentar. Para empezar, vamos a hablar también para dar un poco el gusto, para que diga algo aquí el compañero Redín, que no ha estado, del tema de las últimas elecciones, la campaña electoral, los resultados que han sido, para algunos, no han sido lo que se esperaban. Pero en la democracia y en el sistema parlamentario, como bien sabéis, lo importante no es ganar, sino participar. Vota, querido demente, vota. Efectivamente. La fiesta de la democracia ha resultado ser todo un... resacón en la Moncloa 2, sí. ¿No? Y ha salido muy bien. Yo lo que sí ruego a todos los participantes y a todos los colaboradores, por no decir colaboracionistas con el sistema democrático, es que ahora acepten lealmente a su presidente, le rindan pleitesía y ya que han participado en el juego democrático, no se quejen y durante 4 años apoyen todas las políticas que va a llevar a cabo dicho gobierno. Que por otra parte, seguro que son bastante mejores que las que esos... pretendidos revolucionarios pretendían hacer. Pretendidos revolucionarios, pero ¿quién pretende ser revolucionario? No decían que iban a saltar el cielo. Pretendidos socialdemócratas, a lo mucho. Pero hace seis meses iban a saltar los cielos. De todas maneras, después de... Oh, cielos, tenemos encima... Hablando de asaltar los cielos. ¡Míralos! ¡Ya están aquí otra vez! Porque hay algunos documentos por aquí, entonces no sé... Para hacer una valoración más o menos de los resultados en concreto. Valoración, el Partido Popular gana, el PSOE aguanta en su hundimiento y Podemos quiere asaltar el cielo y se queda en el entresuelo. Fin del análisis. Podemos decir... De todas maneras, yo tenía aquí una... Tengo por aquí un extracto que, de... Sí, me parece que una... la primera reacción... Una empresa demoscópica te ha pasado unos datos, unos archivos sonoros. Sí, no, lo que tengo aquí la primera reacción, las declaraciones de Tania Sánchez después de conocer los resultados. Han sido en exclusiva para Contra Tertulia. Definitivamente el calor nos está afectando y la independencia de los United States, hecho reseñable y entrañable, nos está afectando también, al menos a mí. Pues venga, ¿tienes algo que decir, compañero Redín, acerca de las elecciones? En concreto los resultados de... Porque el otro día aquí nos pasamos una buena tarde entre los resultados electorales y la derrota de España. Lo único que me interesa fue mirar el resultado exactamente en la localidad en la que vivo y me quedé... pues los votos más interesantes que había en mi pueblo era un votante al Partido Comunista de los Pueblos de España y un votante a Falange Española y de las Jóvenes. Por lo tanto, es mentira que se haya polarizado la campaña, como algunos han dicho. Y serían hermanos ambos. Llevan sin hablarse por la herencia y por las peleas de las lindes. Así que nada, pues nada, esto jugamos y uno, pues sin saber a lo que se juega, pues al final el asalto a los cielos, se han puesto a intentar tunear el avioneta para saltar el cielo a última hora y con tanto alerón socialdemócrata y tanta alianza inesperada, pues se han quedado a verlas venir. Una cosa que es cierto, eso es un deseo suyo, puede ser verdad, pero es un deseo suyo, que es que han venido para quedarse, por supuesto, para quedarse ahí bien colocaditos, ¿no? Bien metidos y cobrando sus sueldecitos, yendo de socialdemócratas, y ahora, bueno, empezarán con sus luchas intestinas como cualquier partido, y ya está. O sea, es que esto es lo mismo de siempre. Que, bueno, empezarán, ¿no? Ya están lanzándose unas cuchilladas ahí por pillar cacho, sí, por bueno, quien es. Que tampoco vamos a decir que de otra manera hubiera llegado a ningún sitio, hay que ser realista, pero cierto es que esa, se puede decir, un poco entusiasmo. Sí. No, pero entusiasmo, mira, que había rechazo a la democracia del. Sí. Ese no nos representan, que luego les cantaron para cachondearse de. No, perdón, el de. ¿Cómo se dice? El de sí se puede, que les cantaron para cachondearse de ellos, los del PP, que además que se no, a mí lo único que me disgusta esto es que todavía hay alguno que vuelven, estos señores se pueden recauchutar, hacer un lavado de cara y volver a jugar a esto de asaltar los cielos. ¿Tú crees que decir, dentro de 4 años? No, lo digo porque como todavía han sido salvados por sus patéticos resultados electorales, han sido salvados ya de hacer el abrazo del oso con el Partido Socialista y convertirse ya en, pues eso, en la nueva fuerza socialdemócrata, gobernar juntitos de la mano con los señores de la Cali y esas cosas que decían en el Parlamento, ¿no? Que si el GAL, que si la CAL, que si tal, pero lanzándose besos de tornillo durante la campaña. Y bueno, el propio fracaso de ambos y el propio rechazo dolido del amante socialdemócrata número uno es lo que ha impedido esto, que hubiera estado bien verlo, hubiera estado bien que gobernaran unos añitos y, hombre, y están dentro de 4 años unos... pues ya nos hubieran vacunado de estas mierdas. Pero están gobernando unos cuantos sitios juntos, o sea que... Pero juntos, pero no del todo juntos, ¿no? Sino dejando Valencia, un poco. Bueno, al final Coruña... creo que en Barcelona sí que han entrado también ahora el... Bueno, el tema es que unas elecciones más, unas elecciones menos. Y unas elecciones. La injusticia creada por el capitalismo avanza inexorable a la destrucción de la naturaleza, de las culturas, el maltrato a las personas, a todos los seres vivos y la cada vez menos existencia de libertad en ningún sitio, el control social cada vez más absoluto. Ahora con el tema del chantaje del terrorismo islámico, el nuevo, se puede decir, ogro que se han buscado, ¿no? A falta de bloque del este o cosa, pues que todo sigue igual, liberticidio, ecocidio y sobre todo, pues eso, un sistema que desde luego le llaman democracia y no lo es, y como no lo es, pues no vamos a estar ahí encima justificando y viendo ver que esto es una cosa que no es. Entonces, desde luego, eso sí que hay que decirlo. Hay que decir que no es que los que no, la culpa de que no hayan ganado unos u otros sean de la gente que no ha participado y se ha abstenido, sino que la responsabilidad de la gente que ha participado es mantener un sistema de pesadilla y un sistema de horror que está causando muerte todos los días. Es que es eso. Es que no es ellos son los responsables de mantener esto y desde luego. Es que no es un hecho. Pero también es un acto de irresponsabilidad participar en esa. Y pero es que parecemos. Es que no es un hecho sin relevancia, ¿no? El decir, no, bueno, no pasa nada, pues votamos y ya está, a ver si tal. No, no, es que estás consintiendo, estás dándoles el consentimiento y el derecho a gobernarte. Se los estás entregando, les estás diciendo, sí, estoy de acuerdo. Gobernarme. Y claro, es que es eso. Servidumbre voluntaria. Pues efectivamente, o sea, es gente encantada, colaboradora, participativa y que tiene muy clarito lo que tiene que hacer. Y le dicen que vote y vota, y encima vota con entusiasmo. Y participa. Y además luego dicen que no nos representan. No va a pasar como claro nuestro. Que os representan, por supuesto que os representan, pues porque les habéis votado. Os pongáis como os pongáis, os representan. Y son vuestros líderes, vuestros jefes y vuestros gobernadores. Lo que no vale es que, ay, la democracia me gusta si ganan los míos. Y los, pues si los no que ganan votan los tuyos, al mío son fastidias. Listos, informados, jóvenes y urbanitas, y los que votan a nosotros son viejos, egoístas, ignorantes y de campo. Como, pues mira, esto aquí, supongo que hablaríais aquí del famoso referéndum del Brexit. El otro día que me hizo mucha gracia la reacción de muchos autodenominados o sedicentes demócratas, ¿no? Que son demócratas cuando ganan ellos o cuando les interesan, ¿no? Resulta que todo el mundo, por los comentarios en las redes sociales y tal, todos los españoles, que al parecer todavía seguimos siendo los más imbécilmente europeístas, es que de la Unión Europea, de verdad, con el secatetismo que nos caracteriza, pues resulta que todo el mundo, oh, claro, oh, es que solo han ganado por 1%, es injusto, tiene que ser más porcentaje. Joder, eso, que yo sepa, lo podían haber comentado antes. ¿Qué pasa? Que como se esperaba ganar por un 2 o un 3%, ese 47% quedaba sometido y que se jodiera, pero como hemos perdido por el 1%, ahora de repente nos damos cuenta cuando gana la selección en la tanda de penalti después, exacto, de la prórroga, no sé qué pasa, nadie. Que, oh, la gente, los mayores han robado el futuro a los jóvenes. Joder, pues esos mismos mayores ingleses fueron los que en el 75 votaron por la permanencia en la Comunidad Económica Europea. Entonces, por lo tanto, están quitando lo mismo que dieron, por lo tanto no hay nada que reclamar, por no hablar del tema por no hablar del tema del campo, la ciudad, los urbanitas, el voto informado frente al tal. El desprecio de los londinenses modernos, bueno, a ver, la generalización esta que acabo de hacer, ¿no? Pero la opinión que se ha mostrado en los medios de comunicación de los londinenses modernos con crestas de colores, gafas pastas, hipsters y urbanitas asquerosos, indignados porque, claro, los paletos de los cría ovejas de Manchester y los paletos del campo inglés son los que nos están haciendo salir de la Unión Europea. Digo, mira, entre los modernos urbanitas londinenses y los paletos estos de la lana de Manchester, pues casi que me quedo con los paletos de la lana de Manchester. ¿Qué quieres que os diga? Y aparte por lo menos te podrán mantener mientras que otros viven. No, mira, pero de todas formas... Por lo menos tienen me niego a tener que posicionarme en eso, no, en ese maniqueísmo. Es como si dices, ¿con quién estaban? ¿Con los nazis o con los aliados? O cosas de esas, ¿sabes lo que te digo? Hombre, pues lamento decirte que con los aliados. Bueno. ¿Qué? ¿Pero ya, con qué aliados? ¿Los occidentales o los de...? ¿Con cuáles? Yo, por supuesto, con los soviéticos. Solo hasta yo. Con los soviéticos, efectivamente. ¿Qué iba a decir? No, al grano. He de decirlo. Me encanta, sobre todo cuando entraron por Alemania. Por favor, no disturbes, que se me está yendo el hilo. Iba a comentar algo precisamente del tema del Brexit y tal. Ah, sí, pues mira, una de las consecuencias es mucha gente que ahora resulta que no, que me arrepiento del voto, que quiero votar otra vez, que yo creí que esto era en broma. Joder, en eso consisten las elecciones, no vote usted, entrega su voto y ya está. Y no sé, ¿cómo que pues hay, ¿no? Como muchos se creían que iba a ser lo típico. Pues hasta los propios, es que hasta los propios así líderes de la campaña del Brexit. Sí, no se lo creían ni se lo esperaban. Era como una especie de, pues ahora hacemos aquí el típico fatal. Pues no respiro, sí, y va y me muero. Exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mucha gente, precisamente, tanta campaña de las élites, de las infectas élites cosmopolitas del mundo, todo el mundo yendo ahí a decir lo que había que hacer, Obama, no sé quién, Maripuri, Shakira, yo que sé, todo, cualquier gilipollas con ánimo de creerse partícipe de las élites del mundo, iba a decir a la gente, y bueno, pues la gente, mira, ya sé que es un recurso del pataleo, pero casi que empatiza más con ese recurso del pataleo, de váyase usted a la mierda, señor Obama, sí, váyase usted a la mierda, señor Jean-Claude Juncker, váyase usted a la mierda, City de Londres, váyase usted a la mierda, Amancio Ortega, y bueno, pues ahora pues allá con su pan se lo coman, pero bueno, no deja tener unas risas, mejor, por lo menos no deja ser una pequeña disrupción en el discurso del sistema, ¿no? Sí. No sé a dónde irá, que hombre, sí que puede que haya muchos fachas como tal, como si no hubiera muchos fachas y muchos reaccionarios en los europeístas, ¿no? Pues ya ves tú, es que de eso lo hay en todos lados, ¿no? De todas formas, lo del 13% de la caída del IBEX me encantó. Eso y lo sí mejor, me gustó. A mí lo del IBEX, pero esa bueno, día siguiente sube un 14, sí. No, pero bueno. Yo es que, pero tú qué pasa, que tienes algo de acciones. Tengo acciones, tengo mazo de acciones. De hecho, yo tengo varias acciones. Una es levantar el brazo, otra es sentarme en la taza del váter. Son todo ello. Amancio y yo controlamos la economía de este país. Tú, mono, Amancio y tú. Bueno, pues y luego ya hablando ya también de la selección de aquí, nada, decir que subí algo la abstención, que creo que los de Podemos, por ejemplo, estos que tanto gente que les apoya, que están orgullosísimos, tienen 5 millones de votos, pero estuve leyendo las cifras exactas de abstencionistas que eran 10 millones, claro, no sé cuántos mil, o sea que por lo menos esa gente. Hombre, también, fíjate, también tengo simpatía a la gente que ante la presión mediática de políticos, hasta en la sopa, en todos los programas de tele, de radio, arriba, abajo, con niños, con viejos, con jóvenes, haciendo deporte. Todo el mundo, esas 10 millones de personas, entre los que nos incluimos, pues merecen por lo menos un reconocimiento. A mí no me vuelvas a llamar persona. Un reconocimiento desde este programa. ¿Qué pasa? ¿Que ibas a utilizar todos los botoncitos? Queremos agradecer a todo el público que está aquí en directo nosotros en el estudio. Aquí en la planta 33 de la Torre Picasso. Este es como el público de Saber y Ganar, aplaude para no, el esto es como la radio que hacen los de la cadena SER de vez en cuando. SER, estamos hoy aquí en Coruña. Aplauso rápido, que si no te quedes. Tino ni. Muy bien. No pues... sabe ni. El técnico no sabe ni cuál es el botón de los aplausos. Pues son nada, dos manitas. No. Pues poco más. Bueno, eso se lo quería dedicar a la gente que se ha abstenido luego y a la gente que ha votado a Unidos Podemos. Pero eso es de terror, ¿no? Eso claro, que es, son las declaraciones de Pablo Iglesias. Es una risa maliciosa. De todas formas, también sí, lo de la presión es cierta. Yo a mí bastantes amigos y compañeros y compañeras, pero pues deberías votar, pero no sé sí, qué. Estamos de, pues, mira, es que sea, estamos es... de aguantar el discurso de hay que echarlos. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Sí, ya hace unos años, sí. Mucha gente que había estado en el entorno libertario. Pero eso de que echar a estos cabrones, sí, eso es recurrente. Pero es recurrente, por eso te digo que con ese argumento ha habido gente votando al PSOE, y me estoy hablando de finales de los 90 o en el año 2000, gente de entorno pretendidamente revolucionario. Entonces, con estos argumentos, pues hay que echarlos. Nosotros ya los hemos echado hace mucho tiempo de nuestras mentes y de nuestras vidas. Pero los hemos echado todos. Claro, y no me vale el mal menor, la política del mal menor, ¿no? ¿Qué prefiere usted ahí, la tortura de los 1000 cortes o la de los 995 cortes socialdemócratas? Pues yo casi la de los 1000. Tú prefieres no, la política del mar menor, ¿no? No, yo lo digo totalmente en serio. Yo estoy sí que es una tortura bañarse en el mar menor. Es que es un caldo. Yo estoy encantado con que haya ganado el Partido Popular. Es más, estaría más encantado aún si hubiese ganado con mayoría absoluta. ¿Y para qué? Pues para que la gente disfrute de la democracia, de la fiesta de la democracia, y la goce y la diga, ¡ah, qué gusto me encuentro habiendo participado y habiendo sido parte de todo esto! ¿No? Disfrutadlo. Bueno, yo creo que es el momento de decir... renovadas. Yo creo que es el momento de decir, pasamos de... Ah, bueno, no, miento, es que esto me ha recordado... El resultado de estas, no, el resultado de estas elecciones me ha recordado el resultado de... la épica selección española en la Eurocopa, un no, sí, auténtico fiasco para sí, unos y para otros, así que podemos decir, cambiamos de tema. El programa 113 fue bastante divertido, porque entre los resultados electorales y los resultados futbolísticos es que no paramos de reírnos. Ayer me iba yo por las calles preguntando a todo el que veía con un polito, una bandera o una pulserita, que a qué hora jugaba España. La verdad es que la gente no tiene sentido del humor, porque las caras que me ponían no eran demasiado amistosas. He de decir que algo había bebido, claro. Pero es que me reí muchísimo. Y yo decía, oye, perdona, ¿qué no juega España? ¡Ah, que no juega! Joder, ¿pero cómo puede ser esto? Tal. Y había alguno que incluso me lo explicaba. Pues claro, porque en el fondo todo el mundo bueno y te creían que evidentemente eras un tanto, limitado. De Podemos, sí. Otro que patriota de Podemos de acá. Vais a ir a como esas pegatinas de la patria eres tú, que sí, se ven sí, por ahí. Podemos, es una especie de tío Sam te necesita, o sí, qué has hecho tú por la victoria, o el camarada Stalin. No te preguntes qué puedes hacer, sí, qué va a hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tú por tu país. Bueno, eso pues, se preguntó el general, este se ha quedado sin diputado. Hablando de lo que hacen, hablando de países, siguiéndonos un poco de aquella, lo que hacen unos países por otros, también responsabilidad, por cierto, del Estado español, aliado de los Estados Unidos y con la política exterior de la OTAN y la Comunidad Europea y con las bases militares yanquis desde las que pues, se han bombardeado entre otros sitios, por ejemplo, Libia, ¿no? De donde ahora salen tantos inmigrantes que se van en el mar Mediterráneo, que van ahogándose gente décadas ya con la famosa ley de extranjería que en su día aprobó aquí la socialdemocracia esa, ¿no? Que tanto dicen, pero bueno, ¿cómo siguen las cosas por el mundo, ¿no? Lo que es el terror y la barbarie y lo que se puede decir, los efectos secundarios de las intervenciones occidentales, ¿no? Entonces, lo digo por el atentado en Bagdad de ayer, que ha habido más de 165 muertos, ¿no? En un mercado, es el pan suyo de cada día, no podemos decir nuestro, y bueno, decir eso, otro en Bangladesh, por aquí, por allá, o sea, no hay más que... Otro en Turquía también. Decían que era libertad duradera, se llamaba libertad duradera, ¿no? Pero esa es la de... Entonces, lo que se puede, más que libertad duradera, es lo que es la masacre duradera, permanente, inacabable... Y lo que decimos, ya no sabemos cómo queda gente viva por allí, ¿no? Porque desde luego la situación pues es... La guerra es la Irak, padre. Irak creo que tenía unos 30 millones de habitantes cuando empezó la segunda guerra, ¿no? Cuando la segunda invasión me parece que Irak tenía unos 30 millones de habitantes. Pues si echamos cuentas que unos 5 millones habrán ido, pues la verdad es que no sé muy bien a dónde, porque tampoco es que tengan... Porque no sé ellos cómo se han ido solo 5 millones. ¿No? Y luego, no sé, las cifras que salen en la prensa habla de 300.000, 400.000 muertos. Yo... No es que sea un experto en cifras, pero yo creo que desde que se empezó la Primera Guerra del Golfo debe haber más de 1 millón de muertos ya. Hombre, seguramente. Al menos. Tiene que haber. Por no contar también la guerra contra Irán y... Y Afganistán y todo. Si cuentas... No, pero digo concretamente con Irak, ¿no? Si contamos la guerra con Irán del 80 al 88, hombre, fue, si ¿no? Te vas a contar eso ya, ¿no? Y a la de Irak, ya la de Irán, olvídate, porque se fue... Bueno, de todas formas, de la de Irán la mayoría de los muertos fueron iraníes, si no recuerdo. Porque es que ya... Porque Irak era armado por Estados Unidos, claro. Y por Francia, bueno, el tema por todo, es que desde luego están haciendo obteniendo pingües beneficios de toda esta muerte y de todo este esparcimiento de piltrafas humanas y restos y piernas y cabezas y cachos que acaba la gente por ahí, ¿no? Entre bombardeos, entre coches bomba, atentados integristas o bombardeos directamente de la aviación, ya sea por un lugar la rusa, en otro la americana, en la que sea, pues desde luego saudí. El mercado de los traficantes, no traficantes, sino el mercado de armas, que en muchos casos no son traficantes, que son directamente los estados los que venden más armas, como el Estado español, por ejemplo, como los Estados Unidos, que están muy bien posicionados, el Estado español para la posición que tiene en su tamaño está en una posición muy ventajosa. No es que vendamos armas muy sofisticadas, pero vendemos bastantes armas. Yo es que no entiendo mucho de armamento. Quizá aquí el experto en armamento, el señor Redín, pueda decirnos algo más. Pero España, tengo entendido que es un gran exportador de minas antipersonas, ¿no? Minas antipersonas se dejó de haber. Pero bueno, España sí que hace, aparte de las grandes ventas de España, son varias cosas, algo de buques de guerra, ¿no? Que como valen una pasta, un poco como que vendas un par, ya son muchos cientos de millones, fragatas, misiles. Vamos a fragatas de Arabia Saudita. No, sí. Sí, y algunos y barcos patrulleros de alta, como Venezuela, Australia y tal, y luego por otro lado también vende aviones de transporte, ¿no? Los caza ciertos modelos de aviones de transporte militar, de hélice y tal, potentes, y sobre todo vende mucho lo que es munición y armas, incluso hasta armas de, digamos, rifles. No, armas, más munición, simplemente munición. Uh-huh. Y con las cosas que muchas veces la vende bajo la etiqueta de, como es de munición de muso múltiple, que se puede usar en teoría para con un fusil cualquiera, pues se puede vender, se exporta muchas veces como si fuera para cazar jabalís, sí, sí, en facóqueros en África, y en realidad pues van a manos de los ejércitos de muchos lugares en conflicto, con la excusa de no, se respeta la ley, aquí hay un embargo de armas para este país, pero por detrás la está vendiendo munición con destino supuestamente de caza. Entonces, entre pitos y flautas, son bastante millones de euros los que vende España. En su momento es verdad que vendía minas antipersona. Creo que pero estaba creo que la empresa estaba el cuarto metido, productor mundial en sí, minas antipersona. Estaba metido el señor este que ahora es ministro, Margallo. Morenés. Estaba vendido, vamos, viene de esa parte del negocio y tal. Pero bueno, entonces pues sí que para el tamaño que tiene España, la industria española pues vende, tiene un porcentaje muy potente, y especialmente a lugares de este estilo. Yo recuerdo que siempre que se ha hablado de algún lugar, dictadura, no sé qué tal, país con embargo, pues siempre ha habido un buen porcentaje de ventas a España, por no hablar de Arabia Saudita, todos sabemos su democracia lo que es, pero bueno, me acuerdo en su momento de Indonesia, cuando estaba él, se quería hacer un embargo de armas a Indonesia por el tema del Timor Oriental, uh-huh, entonces pues España vendía, o Nigeria, Marruecos. Y bueno, y decir como, por ejemplo, extrañamente estas cosas, que son temas un poco más importantes y con más enjundia, en estos temas no se moja nadie, ni las fuerzas emergentes, ni las fuerzas convergentes, ni las fuerzas divergentes, ni Dios habla nada de esto, claro, porque de eso prefieren no hablar. Son temas demasiado delicados, que tocan gente con mucho poder, que tocan dinero, y son temas casi intocables. Entonces eso es mejor no tocar o pasar por encima, ¿no? Obviamente. El tema, por ejemplo, es que de las bases militares en España, de donde se ha bombardeado y se ha escojonado y destrozado Libia, estas cosas, ¿no? Estas cosas se van así por encima. Es que es la esquizofrenia de decir que se quiere un mundo justo y no hacer una crítica al capitalismo. Y para colmo, el militar que presentaban por segunda vez se ha quedado fuera. El señor ese, ¿no? El general de Podemos. El comandante general de los ejércitos. Sí, pero... O sea, jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor. Gemad en la palabrería. El comandante general es el rey. Bueno, quiero decir, es el precio que tienen que pagar por vivir en esa contradicción, que es, no, queremos un mundo justo pero con capitalismo. Un mundo justo con... Bueno, contradicción en el sentido marxista del término contradicción. Queremos un mundo justo, pero no queremos abolir el capitalismo. Por lo tanto, se llevan a las paradojas esas, de que si hay unos trabajadores de fábricas de armas que están en huelga porque les han bajado el salario o por lo que sea, pues hay que apoyar la huelga a los trabajadores de fábricas de armas. Claro, ese es el problema que muchas veces el movimiento obrero ha tenido a lo largo de la historia, cuando sus reivindicaciones son meramente parciales, sectoriales. Cuando el movimiento obrero, cuando tenía historia. Claro, sí, bueno. El movimiento obrero ahora no existe, pero el movimiento obrero tiene una historia muy rica, de la que hay que aprender, de la que hay que beber y de la que hay que reivindicar y tener constantemente. Efectivamente. Y una de los grandes problemas ha sido esa contradicción de decir, si defendemos un capitalismo con rostro humano, entre comillas, tenemos que defender la existencia de armas, tenemos que defender la existencia de cárceles, tenemos que defender la existencia de injusticias, tenemos que defender el trabajo asalariado, que es la base de toda la injusticia. Sí, sobre todo si no queremos hacer una crítica seria, no la hagamos. Entonces, pero porque no se quiere mirar. No, pero si es que no hay más que ver, por ejemplo, dentro de los programas en la propia España, partidos que algunos califican de extrema izquierda y ellos mismos se califican de más saltadores de los cielos, en su programa es que obvian los temas más importantes, los temas más importantes, no te estoy hablando ni siquiera de cosas maximalistas revolucionarias, sino desde cualquier partido un poco progre de cualquier país de Europa, de cualquier país de Europa trataría ciertos temas, y aquí pues podemos tema, ejemplo, a base de blanquear, claro, aparte de blanquearse y suavizarse para no pisar tantos callos, pues hasta el punto de levitar absolutamente y convertirse pues en un alter partido. Ya está, si es que este no hay más que verlo, el partido rojo, el partido azul, el partido morado y el partido naranja, el parchís es que es electoral. Parchís, es que es parchís. Claro, sí, igual de vacío, claro. Igual de comerse uno y contarse 20. Es que es eso, y luego continuamente los símiles que emplean equiparándolos a equipos de fútbol, a partidos, a competiciones deportivas. Por cierto, que volviendo es a esto, infantilismo, los que son más como la gente esta se preocupa un poco, sí, de lo que llaman ellos las clases populares más depauperadas, pues unas cuantas medidas que las alivie un poco, ¿no? También y ya está, pero no miran más allá, ni de la frontera. No, pero ni siquiera afuera, de la, claro. Ni siquiera más allá de absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que nos repetimos demasiado ya, ¿no? Vamos a hacer. Bueno, yo voy a aprovechar para avisar que el lunes que viene y lunes siguiente, ¿no? Vamos a hacer un especial dedicado, bueno, lunes, los dos siguientes programas. Deberíamos. La idea es hacer... O los dos, o por lo menos dentro de dos, sí, porque es el 18 de julio. Claro, hacer un especial... El especial de la paga extra del caudillo. 80 Hostia, años de cierto el es. Golpe, de, del, golpe de Estado, el levantamiento militar que propició en algunos sitios una auténtica revolución, ¿no? Por aquí, por estas tierras ibéricas y esas cosas, y pasaron cosas muy importantes, muy interesantes. Desde luego pasaron cosas que hay que recordar, que no hace tanto tiempo como parece. De hecho, en realidad no hace nada, aunque parezca increíble, porque son 80 sí. años, hay gente que estuvo... En tiempo histórico todavía hay mucha gente, todavía sí, sí. hay gente viva y testigo de ello, ¿no? Cierto, mira, además creo que nos debemos unir a esta oleada. Ayer estaba ahí en un kiosco esperando y antes de ayer empecé a ojear, y ahora en los últimos años hay en los kioscos una abundancia de revistas de historia que en el pasado jamás existieron. Siempre había dos o tres cabeceras y ahora andamos por cerca de las 8 o 9. Y claro, con la llegada de este aniversario, pues había montones de artículos, de monográficos y tal dedicados al tema de la guerra civil, y hubo un par de titulares que me llamaron la atención. En una famosa revista que tiene como unos 10 años, es una de las más vendidas del tema de la historia, el título era "Ni los buenos tan buenos, ni los malos tan malos". Que está muy bien dentro de la equidistancia, porque también imagino que te permite decir, cualquiera que lo lea puede interpretar quién es el bueno que no era tan bueno, ni el malo que no era tan malo, ¿no? Es completamente yo lo tengo ambivalente. Los buenos eran malísimos y se llamaba gobierno republicano, y los malos eran malísimos también y se llamaban nacionales. Entonces, bueno, pues vamos a decir un poquito de nuestra memoria y no la memoria de otros. Y no sí, la memoria. Para ir entrando así en materia de lo que pretendemos que sea esos programas, dos programas que queremos hacer sobre el tema de lo que aquí aconteció hace tan solo 80 años y de las enseñanzas y de las cosas que hay que sacar de allí, de no olvidar desde luego la historia y de muchos ejemplos que haya interesantes, y porque la historia de nuestra gente y de los nuestros, ¿no? De la gente de abajo y de gente además que acarició la revolución realmente y se lo creía y lo acarició y luchó y peleó por ella y murió. Y como, sí, y también como muchas veces esos que quieren posponer los cambios para después, en realidad lo que están es manteniendo los ahí, no cambios para siempre, ¿no? Para ir haciendo un poco de sabor de boca, vamos a poner una canción que nos gusta por aquí del grupo Guerrilla Urbana, La Memoria de los Canallas. Hombres son hombres clavados en las calles y en las plazas, en la memoria del escarnio, memoria de los canallas. Militares carniceros, mandarines diplomados, que bien quisieron guerras a sus pueblos desarmados. Esbirros del fascismo son obispos y vicarios, que al asesino pasearon en sus templos bajo palio. Conquistadores de Castilla, traidores genocidas que robaron a mi pueblo libertad, memoria y vida. Es la tinta roja con que los poderosos escriben su historia, tapando canalladas, sus crímenes adornan, sus víctimas perdidas tras la muerte, la memoria. Esto me remite al dicho latino: pobre de los que pierden, ay de los vencidos. Este era este grupillo que tanto nos gusta de las Islas Canarias y que todavía está en activo después de más de 30 años. Y como bien decía, acaban la canción El dicho latino, pobre de los que pierden, ay de los vencidos. Ay de los vencidos y sobre todo ay también de su historia y de su memoria. Entonces, como nosotros vamos a hablar no solo de los vencidos, sino de los vencidos dentro de los vencidos, de los derrotados dentro de los derrotados, como fueron sobre todo los revolucionarios, los libertarios, los anarquistas durante la Guerra Civil, pues venía al pelo esta canción y hemos querido que la escuchaseis. Bueno, pues ahí continuamos este día de julio, ¿no? El 4 de julio, como decimos, en la 114 edición de la Contratertulia. Vamos a recordar el correo electrónico por si alguien quiere hacer uso de él, que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, por cierto, que me he enterado que hay gente que nos escucha incluso desde Berlín. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Quién? Berlín, Goebbels se está aprendiendo de nosotros. Pues gente de aquí, de esta casa, ha tenido que ir allí. O expatriados. Que ido, y que hay gente que lo escucha. Sí, sí. A raíz de... El milagro de la informática. Sí, sí, el milagro de la informática. El sí, milagro alemán. Que la antena no llega hasta allí, ¿no? Creo que las ondas no... Pero bueno, para la gente que nos escuche por donde sea, pues nada. Pues... Afortunados nosotros que nos escuchan. Afortunados ellos por escuchar. Yo les diré desde aquí. Vielen Dank, meine Herren. Y ahí queda eso. Muy bien, pues mira, cosillas que hay que comentar. Algunas cosas interesantes. Bueno, una noticia un poco concreta, pero que quería comentarla. Ha salido en diferentes medios, así, por ejemplo, yo lo he leído en el Diagonal, no sé si ha salido en otros sitios. Es una noticia muy desarrollada, con un montón de información, sobre un desalojo que se produjo el 14 de abril de este año en Can Nimoni, una casa ocupada de Barcelona. Lo curioso de este desalojo, que no fue un desalojo llevado a cabo por la policía, sino llevado a cabo por, se puede decir, fuerzas parapoliciales, por 8 gorilas, por 8 gorilas de una empresa que se hace llamar Desocupa, con 2 Ks, además, Desocupa. Bueno, con pues 2 Ks, podrían ponerle Desocupa. No, Desocupa. Con 2 Ks. Ah, es que tío, si es 2 Ks, Desocupa caca. Y si lo, bueno, hay un reportaje extensísimo y la verdad es que la cosa no es para reírse porque son gente muy peligrosa, son ultraderechistas estos de gimnasio y sobre todo algunos nazis de estos que han luchado en Ucrania contra los rusos, junto a algunos amigos antifascistas de estos rojos de ahí que se han ido a luchar también contra los ucranianos. Ya sabéis que en el bando ese del Donbass y todo lo que tiene liada, resulta que estaban juntos los, ¿no?, los rojos más rojos y los nazis más nazis, luchando contra los ucranianos. Pero bueno, decir que gente de esto, o sea, gente peligrosa, que ahí vienen fotos, todos con armas de combate, bueno, pues esa gente, estos gorilas, han hecho una... son los matones de una empresa Desocupa, que se llama directamente, su nombre lo dice todo, para ofrecer a la gente, sobre todo, por supuesto, no a particulares, sino a empresas que tienen problemas porque sus edificios han sido ocupados, para ofrecer un desalojo rápido sin tener que esperar a órdenes judiciales, ni a la policía, ni nada. Además, llegaron, desalojaron por la fuerza de la casa, entraron, destrozaron, y luego cuando llegó la policía, poco menos que riéndose unos con otros, le dieron hasta la tarjeta de una empresa Desocupa a la policía, se quedaron dentro un día hasta que comenzaron las obras. O sea, esto sí que es preocupante, esto sí que es la ultraderecha haciendo su trabajo de manera preocupante y de manera organizada y de manera encima empresarial, ganando dinero. Esto es una cosa muy peligrosa. De manera completamente ilegal. Pues ahí habría que ver entonces impune. Toda esta gente que se mueve muy bien dentro de los vericuetos del sistema, pues que empiece a exigir que se aplique en la legislación, ¿no? Porque esto en el caso sería un allanamiento de morada, ¿no? Un delito bastante grave. No hace falta morirse por los vericuetos del sistema. Me refiero, cualquier abogado se supone, no por sé, eso. Pero ya sabemos que esas cosas no suelen tener mucho desarrollo. Pero bueno, ya te digo que en el Diagonal porque esto digital siempre... te vienen las fotos de todos y vamos, fuertemente armados ahí... En Ucrania, y luego algunos de aquí, pues eso, gente con pues tatuajes de Rudolf Hess en la barriga, esvásticas por todos los sitios, de estos de gimnasio y demás, ultra entrenados, gente peligrosa, alguno que de hecho ha tenido por apuñalamiento ya está, ha tenido, me refiero, ha estado condenado, esa gente, me refiero a la española, ¿no? Alguno que sale ahí en la foto, y luego el resto, pues unos amigos que de verlos, pues, yo qué sé, da así como un poco de cosa, ¿no? Esto así... Te pone nerviosito. Así, de formas... Para una canal en el matadero valdrían bastante, ¿no? Sacar buenos filetes. Bueno, pero recuerdo que esto, de todas formas, aparte de que con las redes sociales sea mucho más fácil visibilizar lo que todos sabemos, que la mayoría de los matones guardias jurados, tal y cual, pues siempre han estado mucho en este país, están en la órbita de la extrema derecha, ¿no? De toda la vida. De hecho, hay muchas empresas que directamente, ¿no? Recordemos el Sí, tema de sí. Valencia, la gente de las provincias, del grupo de seguridad valenciano y todo Sí, aquello. esa tenían a toda la población radical Levante, valenciana, ¿no? todos los Levantina de neonazis de seguridad y allí. todo eso, Sí, pues esto está pasando. Yo creo, matones. te recuerdo a ti que me hablas de alguna de tus experiencias de juventud en alguna ocupación con desalojo hace muchos años, ¿no? Con cosas por el estilo, ¿no? Sí, Con sí. matones que llegaban haciendo, y bueno, desalojos ilegales, haciendo uso de la fuerza, etcétera. Esto ha pasado siempre. Lo único que ahora, con el tema de las redes sociales y con estos propios que se cantean, pues es más fácil, a lo mejor, por lo que antes se infería o se sospechaba o se sabía en petit comité, pues ahora se puede ver directamente al capullo de turno Hombre, en es su que perfil de una empresa Facebook, que se llama y luciendo. desocupa con 2K es bastante ya explícito el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque Yo le pondría otra más, para ser más explícito aún. Que hay gente que Sí, me le cuesta un falta una poquito K entender. quizás, sí, Sí, tienes razón. porque no Tienes sé. razón. Pero de todas formas, esto es el asustaviejas, pero más organizado, ¿no? Sí, O solo que un esto paso asustan a más las allá. viejas y a las que no somos tan viejas también asustan a todo el Ya, no, mundo. bueno, el nombre de asustaviejas pues es un nombre un poco desafortunado, pero quiero decir que es. No, no, también han hecho eso, desde luego, esta gente, ya sabes. Claro. Sí, es verdad, sacar a los inquilinos a con renta Pues antigua, a la eso, gente renta mayor, antigua, chantajearlos, chantajarlas, dejarles. Sí. amenazarles, asustarles, Hacer hacerle la la vida vida imposible, imposible. sí. O sea, son las mafias estas de. Pues eso, ¿a quién van a echar mano? Cuando le parece que la policía No es un poquito no les claro. da no tiene la velocidad suficiente para sus negocios, no, que por el Ministerio de Justicia pues no tienen ningún problema en transgredir la ley y además parece ser que no tienen ningún problema después por haberla transgredido, ¿no? Por Claro, hacer eso estas cosas, que es lo más grave. lo preocupante, bueno, lo preocupante, lo evidente es que los que se supone que son los que legislan, que se supone que deben velar porque se cumpla la ley, que a mí, ya ves tú, me da exactamente igual que velen o no velen, porque sé hacia dónde van a velar, ya lo tengo claro, pues que cuando lo que se ha dicho siempre, ¿no? Cuando el Estado Es no, lo de o que la no es con, autoridad no es no. con 2K, es con 1K. Es que es tu hermano. Bueno, no, O no, sea. la tarjeta de Ah, visita vale, viene con no. dos Vale, Ks. la web Ah. es verdad. Y 2K enfrentadas. Sí. 2K enfrentadas, pero vamos, que en la página web aparece escrito con solo 1K. Y bueno, desde luego que tienen buen montado el chiringuito. Y el emblema son 2K enfrentadas que Sí. forman un símbolo un tanto extraño, ¿no? Una especie de rombo, como que parece un poco una nave espacial de la del Vamos, Imperio esa. Se puede Contraataca. decir que es Esos una son nacionalsocialistas Cruz declarados, no es nada céltica que. no sé, pero sí, No no, desde esconden luego que si nada. lo ves no te extrañaría nada entre el Sí, bueno, diseño y está claro. tal. Esa gente Bueno. no esconde su ideología y en el artículo. Y además es que te vienen ahí los nombres pues de uno detrás Lo de mejor es que otro dice y. intermediación legal eficaz, segura y rápida. Sí, sí, sí. Exactamente, no sabemos muy bien el concepto de intermediación legal que quieren Lo de decir eficaz, esto. segura y Es, rápida nos ¿eh? podemos imaginar, ¿no? A lo Eso. que se refiere. Pues lo que Pues. siempre han hecho los estados, ¿no? Es cuando, bueno, los No, los estados estados. y los estados y la patria. Te Claro, recordemos. no, Hombre, por esto lo eso. lleva. Los patronos han hecho esto de toda la vida y los Claro, señores sí. feudales Igual que mandaban a también. los Y pistoleros, ahora claro. mandan a los estos Ah. a dar de hostias. Entonces, igual es, claro. De hecho, sí. Esperad que me desopilo. ¿Qué hacemos? Nuestra actuación está basada en la rápida intermediación amistosa con los ocupantes del piso apropiado, estableciendo unos acuerdos previamente estudiados y amoldados a cada caso en particular. Sí, desde Todos luego. nuestros pasos serán siempre respaldados legalmente por nuestro equipo jurídico. ¿Eh? Joder, No, colega. desde luego. No, pero esto es una O cosa sea, que yo digo. sí, Es muy preocupante sí. que ya directamente no sea que uno coge y manda a cuatro, le echan y tal, sino que ya sea encima una empresa constituida. Ya es algo, me parece, que es Bueno, habría que ver preocupante. hasta qué Y punto bueno, es ya eso. iremos viendo más noticias y desde luego esto sí que es un peligro, se puede decir, de ultraderecha real, Oye, que ¿tienen es. teléfono móvil y correo electrónico para Sí, contactar? No, no sé, bueno. tienen de todo. Pues Pero mira, dilo a esto los sale oyentes a ver todo. si Sale todo quieren en el periódico. saturárselo un poquito. Esto sale todo en el periódico. Quien quiera enterarse de las cosas, no hace falta que nos escuchen nosotros porque está publicado en internet. O sea que, bueno, pues eso. No queríamos dejar de comentar eso porque me parecía que era una cosa. Hombre, de todas formas, esto vuelve a hablar, volvemos, podemos Sí. retrotraernos a nosotros mismos, autocitarnos, como tanto nos gusta, como buenos umbilicales que somos. Aquí el compañero de las gafas de sol sobre la cabeza, a modo de after hourense de los 90, más de Son una de vez los habla 90 estas de. gafas, me marcaron los 90, efectivamente. Más de una vez habla Ahora se ríen de de la ellas. feudalización del capitalismo, Es ¿no? que es Pues la en este caso feudalización del volvemos a lo capitalismo, mismo. la privatización Digamos del que poder, esto recuerda un poco, ejercicios pues, privados. el final del Imperio Romano, lo típico cuando la gente con poder económico, pues se va agrupando de gente, de grupos clientelares, de matones, de soldados, de mercenarios, de pistoleros, lo que sea, que te sirven y bueno, y ahora lo volvemos a ver. Lo mismo que pasó que directamente en Estados Unidos y en En Gran Bretaña Irak empezaron acabamos con de claro, hablar, si los ahí había contratistas, los más. mercenarios, todos estos rollos, claro. Pues aquí también lo vemos, ¿no? Directamente sí, aquí sí, sí. No dejan de ser. Recordemos cuando en el intento último de reforma, con la última reforma de la ley de seguridad, el tema de darle más competencias a los guardias jurados, sí. Todo aquello, todo va de la misma mano, ¿no? Que es que los poderosos cada vez tengan más poder, legal a legal o ilegal, y encima con cada vez más cobertura de todo tipo. Por eso, si el resto cada vez más indefenso. Las democracias estas occidentales y el capitalismo y las no occidentales, todo, según va avanzando, cada vez es más injusto, cada vez es más escandaloso y cada vez va todo a peor. Y cada vez la legislación es más represiva, cada vez van reinando todos los huecos que se habían dejado sin legislar y ya no hay donde esconderse y no hay donde parapetarse de ellos. Ya no hay donde huir. Pasa. No, realmente lo que pasa no, es sí, además, mira, hablando de los guerrillos urbanos, el otro día cuando en un momento dado me acordé de aquella canción de estando saltando el muro del oeste hacia el este. Ya no podemos saltar el muro hacia el este. Si lo saltamos hacia el sur, ahora se lo puede saltar, nos cortamos con las correntinas. Ahora se lo puede saltar los negros el muro de Melilla. Claro, intentarlo. Intentarlo, que por cierto, bueno, siguen las cosas así. Por cierto, el otro día, dentro del caso, ayer me hace mucha gracia también cómo mienten y manipulan. No, ayer en un telediario estaban hablando de la tragedia, bueno, en los términos de siempre, los refugiados, tal, y hablaban que hablaban, ellos mismos se autoengañan, mienten o no se dan cuenta, ni como son bustos parlantes, leen lo que les dicen y no. Hablaban, ¿no?, de 2.000 muertos desde el inicio de la crisis migratoria en el Mediterráneo. Claro. Pero si solo con los 4 barcos más grandes que se han hundido ya ha habido más de 2.000. Claro, el otro día, por cierto, la Fiscalía de Catania reflotó un barco que se había hundido en su momento con un gran esfuerzo y con varios cientos de fiambres en su interior, ¿no? Sí, a ver, esto que hablamos de la, que no es que lo diga yo, ni mucho menos, aunque también, sino que es cierto, la feudalización la privatización del poder, es un concepto que ya en algunas revistas lo he leído incluso, que es el feudocapitalismo, ¿no? Que es decir, claro, ¿por qué llegó el feudalismo? ¿Por qué se acabó la esclavitud? Porque era más barato el siervo. O sea, la esclavitud no se acabó como quieren hacernos creer a veces por la llegada del cristianismo, que no era cristiano oprimir, tener propiedad a otro ser humano y que el cristianismo condenaba la esclavitud, que el cristianismo de base la condenaba. Ahora, cuando el cristianismo se convirtió en la religión del Estado, dejó de condenarla, eso está claro. Igual que condenaba la usura u otras cosas, ¿no? Bueno, pues esa condena que hacía el cristianismo no es cierta. Lo que pasa es que el siervo resultaba mucho más barato que el esclavo, porque el esclavo tenías la obligación legal en el Imperio Romano de mantenerlo, de darle de comer. Es como pues hoy en día los estados que, ¿no?, si tú denuncias a una persona por maltrato a su mascota o a su animal, sus caballos o lo que sea, les puedes denunciar y se le puede caer el pelo a alguien que mate de hambre a sus caballos. Bueno, pues durante el Imperio Romano el dueño de los esclavos tenía la obligación de mantenerlos, de darles de comer, de tenerlos en unas condiciones sanitarias adecuadas, porque claro, no por humanismo ni por humanidad, sino porque el esclavo, si tenía infecciones, podía contagiar a los otros esclavos, es decir, pues una cuestión meramente económica. Cuando el esclavo resulta que es más caro que el siervo, pues se convierten en cristianos todos, es decir, todos libres, aunque siervos. ¿Cuál es la diferencia? Que el siervo tenía que estar adscrito a la tierra. Hoy en día, ¿qué sería la servidumbre actual? Pues el estar adscrito a la hipoteca o el estar adscrito a la muerte civil. ¿Y cuál es la muerte civil? Pues la incapacidad de acceder al dinero. Y la capacidad de acceder al dinero es la misma incapacidad que tenía el siervo de acceder a la comida. O sea, la tierra, etcétera, sí, ¿no? Por eso, y cada vez, lo mismo que en el final del Imperio Romano, pues el Estado cada vez tuvo que dejar sin cubrir más aspectos, ¿no?, del poder, de tal, que fueron ocupados por la privacidad, por los futuros señores feudales, por los terratenientes, pues ahora mismo está pasando y todos, seguro que más de uno y más de dos de nuestros oyentes en su momento leyeron las típicas novelas futuristas un tanto distópicas, ¿no?, o leían cómics y que hablaban desde ese futuro donde las grandes corporaciones tendrían sus... Lo veíamos como una cosa de futuro distópico, sí, pues el futuro ya está aquí, hoy es el futuro que decían en la Polla Records, hay grandes corporaciones con grupos, con sus propios grupos de mercenarios que poseen partes enteras de países del tercer mundo, y pues etcétera, vamos a, etcétera. Vamos a ir a lo concreto, voy a enlazar con una noticia que tengo por aquí, que va a ser el aniversario dentro de poco de la masacre de Curuguaty. Bueno, en concreto, esto fue en Paraguay. Y bueno, fue un enfrentamiento en el que murieron 11 campesinos y 6 policías. Es rara esta cifra de correlación, pero mira, no mataron solo a campesinos. 11 campesinos y 6 policías. Bueno, decir que eso eran unas tierras en las que hay grandísimo latifundio de soja transgénica, ¿no? Estos transgénicos que hablaremos ahora de la noticia esta de que criticando a Greenpeace los científicos esto, bueno. Pero el tema es ese. Vamos a decir que en Paraguay el 2% de los propietarios tienen el 87% de la tierra. Poco me parece. ¿Eh? El 2%, el 87%... Dice el 2% de los propietarios, que será el 0,25% claro, de la población. De los propietarios, no digo el 2% de la población, de los propietarios. O sea, el resto, el 98% de los propietarios tiene el 13% restante, entre el 98% de los propietarios. El resto de los propietarios no tienen tierra ni tienen nada. O sea, como el liberalismo más puro, no tienen derechos, no son ciudadanos. Esto, pues bueno, hay 11 acusados, 11 personas acusadas, por supuesto, como comprenderéis, acusados por la muerte de los 6 policías, hombres y mujeres. Por la muerte de los 11 campesinos no hay nadie acusado, claro, ni un policía ni nada. Son 11 campesinos de mierda y por eso ni no va a acusar el Estado a su policía por matar a 11 campesinos, ¿no? Eso sí, acusan a 11 también, desde luego no son los muertos, a 11 de haber matado a los 6 policías. Entonces eso es lo que hay, va a ser el juicio entre poco, pero lo que pasa, el conflicto continúa allí. ¿Qué pasa? Porque esto resulta que ahí está la soja transgénica. La soja transgénica, igual que otros muchos cultivos transgénicos, que lo que han conseguido en Sudamérica, como sabéis, sobre todo en Brasil, en Argentina y en Uruguay, es eso. En Brasil la deforestación de miles y miles y miles de hectáreas de selva amazónica para plantar soja transgénica. Soja transgénica que es fumigada desde avionetas con productos químicos, sobre todo con glifosato, porque la soja es transgénica para poder soportar ese herbicida, para no morirse cuando les fumigan ese herbicida. Para eso es transgénica, no para otra cosa. O sea, la soja la ha modificado genéticamente la Monsanto para que soporte su propio herbicida, que es el glifosato, en la marca Roundup, que se le va a echar después encima. O sea, a ti te venden la semilla de soja y te venden el glifosato para que lo eches encima. ¿Qué pasa? Que no es que la soja no se muere, eso sí, está envenenada de glifosato, el resto de plantas se mueren. Bueno, eso es una agricultura destructiva, no solo destructiva de pueblos indígenas que han acabado suicidándose bebiéndose el glifosato porque han acabado sus antiguos poblados siendo pequeños islotes de 4 árboles en medio de extensiones totalmente devastadas y deforestadas, no, sino que esto ha supuesto la concentración de tierras y ha supuesto, por ejemplo, en la utilización brutal de productos agrotóxicos y agroquímicos con toda la enfermedad y todo lo que traen, la erosión del terreno, la degradación, la extinción, lo traen todo, pero además, sobre todo, la concentración de la tierra en cada vez menores manos. Entonces, es increíble esta noticia que salió el otro día, que habían sacado los supuestos premios Nobel, que me paso yo los premios Nobel por donde me los paso, ¿no? Por las partes Nobels. Eso, por las partes Nobels. Y todos estos científicos que parece que, los científicos lo que saben nos van a salvar la vida de los científicos, cuando son todos los científicos al servicio. La ciencia está al servicio del poder, al servicio de la destrucción. Y la ciencia hizo las armas nucleares para que las tirasen en Hiroshima. Y la ciencia lo que hace es ayudar al capitalismo y a los poderosos para mantener de una manera el control y los avances en armas para matarnos a tiros, los avances en control social, en cámaras para grabarnos, para tomarnos las huellas y para todo eso es la ciencia. Bueno, pues encima criticando a los de Greenpeace, que ya veis tú, menudo súper revolucionarios los de Greenpeace, que son gente que ni siquiera osan criticar el capitalismo como tal, ¿sabes? Cosa totalmente paradójica, ¿no? Para alguien que defiende la tierra. La justificación que se hizo de la revolución verde, ¿no? Lo transgénico, lo de tal, ¿no? O tener cosechas suficientemente para acabar con el hambre en el mundo. Vamos a ver, la producción alimenticia en el mundo es más que suficiente desde hace más de 50 años para acabar con el hambre en el mundo. No es una cuestión de abundancia o no abundancia de recursos. Es una cuestión de un sistema económico. Entonces, cuando nos quieren vender el hecho de que los transgénicos van a poder salvar el hambre en el mundo, es otra mentira más. Eso que no quieren ningún interés en acabar con el hambre en el mundo. No. Quieren que los campesinos sean dependientes de la semilla de empresas privadas. Simple y llanamente. O sea, claro, es que es eso, feudalizar nuevamente. Recordemos, por ejemplo, en la India, por el tema de un algodón transgénico que compraba las semillas tal, miles de campesinos se arruinaron y miles de campesinos, sobre todo hombres, se han suicidado. En masa, claro. Porque han quedado, o sea, han tenido que pedir créditos para pedir la semilla, le han salido mal las cosechas, las transgénicas, y se han suicidado, pero a miles. Eso es lo que crea los transgénicos, eso es lo que crea, no los transgénicos, es que los transgénicos no son los transgénicos en un mundo no sé qué, no, en un mundo justo tal no haría falta transgénicos. Los transgénicos están insertos y están dentro de una dinámica de beneficio, de obsolescencia, de semillas que tienes que comprar un año y otro. Porque las semillas transgénicas no valen. No, claro. Eres como tú, que cualquier agricultor de toda la vida que plantaba una planta y te quedabas con parte de la semilla, que escogía las mejores para mejorarla, ¿sabes? Es que eso ya se pierde. O sea, es increíble. Es dejar todo en manos de las corporaciones y de las empresas. Entonces, este informe que ha hecho esa gente, mira, yo a la mierda a todos los premios Nobel y a la mierda a los científicos esos y a la mierda a los transgénicos, porque están planteando las cosas de una manera absolutamente asquerosa, falsa y que no tiene sentido. A ver, cuando intentan, claro, es que siempre que intentan justificar algún tipo de cuestión que vaya contra el interés del ser humano, siempre intentan justificarlo con una causa loable que es el interés del ser humano, ¿no? Esa es la neolengua orwelliana directamente, decir una cosa y la contraria pero que no tenga ningún significado. Es decir, no, queremos acabar con el hambre en el mundo. Mentira, el hambre en el Para mundo... Para empezar, la inmensa mayoría de los cultivos transgénicos no van dedicados a la alimentación humana, Esa es la otra, ¿no? Esa es la otra falacia, es para pienchos, para poder alimentarnos de Burger King... Y ahora con los famosos biodiesel, que también los han vendido como... Hombre, es que dentro de... Mira, con el tema, por ejemplo, del pseudoecologismo o el pseudotecno, esa tecnofilia que tiene mucha gente todavía, esa utopía tecno... Que la tecnología va a salvar, va a acabar como... Esto empezó con el liberalismo, ¿no? Y la revolución industrial. Y muchas veces los propios proyectos del movimiento obrero cayeron en esa misma parafilia, ¿no? Sí, muchos. Entonces, ahora mismo con el tema del transporte, el automóvil, hay mucha gente que habla, no, a ver cuando ya los vehículos con batería eléctrica van a poder ser más baratos para no sé qué, o cuando el Tesla gilipolleces, evidentemente sí. El criterio del problema del transporte... Vehículos ecológicos, claro, ¿no? Lo único que los vehículos ecológicos no tienen ruedas. Claro. ¿Y de dónde van las ruedas? Como el ingeniero... Claro, no. Y tienen, o sea, que aunque son... no tengan ruedas, no. Aunque le eviten, son vehículos nuevos, y producir un vehículo nuevo, por muy ecológico que sea, no es ecológico, contamina un montón, hay que sacar un montón de materias primas, etcétera. Es mucho más ecológico comprarte un 127 de segunda mano que comprarte un super Hyundai hostias en vinagre con batería nuevo, eso para empezar. Ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo con el biodiesel pasó en su momento, no a la dependencia del petróleo, no, que es menos contaminante, a tomar por saco todas las grandes extensiones, no. Toda la selva de Indonesia, camino a Brasil, etcétera, sí, etcétera, una etcétera. Cosa, ¿no? Porque los de Greenpeace han defendido muy bien además, y lo que han dicho es eso, para empezar, la inmensa mayoría de los cultivos del mundo, pero un porcentaje bestial y grandísimo, como se cree la gente, no es para alimentar al hombre, no. La inmensa mayoría de los cultivos son, primero, para producir, entre otras cosas, biocombustibles y, sobre todo, para alimentar al ganado. Claro, al ganado de la dieta que hay aquí, sobre carnívora exagerada. Parece de comer la dieta hiperprotegida. Toda la soja, todas estas extensiones de miles y miles de hectáreas que estamos hablando de Sudamérica, todo eso que ha sido robado a la selva, eso es para sacar soja transgénica y contaminada por glifosato y tóxica para alimentar al ganado de todo el mundo y a todo el ganado de Europa, a todo el ganado, a todo, a las vacas, a los cerdos, a las gallinas y a todo, ¿sabes? Y se importa además sin ningún... Y lo consumen y luego indirectamente, por mucho que esté prohibido o controlado supuestamente por la sacrosanta Unión Europea, muchas de estas cosas, pues luego nos lo zampamos con patatas porque gran parte de todo ese maíz lo consume nuestro ganado directamente y nos En concreto, zampamos nosotros. El glifosato en concreto iba a ser por la Comunidad Europea prohibido y de nuevo le han vuelto a dar una prórroga también de no sé cuántos años, ¿no?, en la que se va a poder seguir utilizando, sabiendo ya que es una cosa absolutamente perniciosa para la salud, ¿no?, venenosa, y que eso viene, pues eso, sus negocios vienen a nosotros como una enfermedad, ¿no? Luego hay cáncer, luego hay esterilidad, luego hay enfermedades de todo tipo, de toda la mierda con la que nos envenenan cotidianamente y que encima tenemos que pagar. Y encima parece que hay que darles las gracias a los científicos, ¿no? Venga, hombre, yo también, tu alegato anticientífico me parece muy bien, pero creo que ha sido un poco extremista, ¿no? Si no es que se me ha ido la mano. Sí. No, pero se te ha ido el muñón. Estoy hablando de lo que estoy hablando ahora. Sí, sí, lo sé, pero como el alegato ha parecido muy generalístico, no parecía que estuvieras hablando únicamente del tema de los transgénicos, la agricultura o de los científicos, de los premios Nobel, sino de la ciencia en general. Que es verdad que cada vez la ciencia está más unida de la mano con el capitalismo y evidentemente por lo tanto está contaminada per se y está, no hay más que ver, por ejemplo, las cosas que hacían los científicos hace 150 años que hoy en día serían prácticamente imposibles, claro. ¿No? Cuando sacaban científico tal, se dejaban hasta las pestañas intentando sacar un producto y pues renunciaban a cualquier tipo de derechos de autor para que esa vacuna fuera lo más barata posible para la humanidad. Eso hoy en día prácticamente se ha extinguido, ¿no? Porque trabajan para grandes corporaciones, para empresas pequeñitas que lo que quieren es un beneficio propio, y ese científico filantrópico de antaño pues está extinguiéndose, ¿no? Una crítica buenísima. Es que la crítica a la ciencia, yo creo que la crítica a la ciencia va en el sentido de la autocomplacencia de la ciencia, que tiene la capacidad de interpretar el mundo, de cifrarlo y demás. Hombre, y también evidentemente la ciencia como el nuevo dogma social, claro, que sustituye, pero es que la ciencia religión, es otro discurso humano más, que es que la si alguna cosa interesante... Es la ciencia del poder, es que es claro, eso, no hay otra ciencia. Pero sí que hay una ciencia alternativa. Sí, vamos, yo que sé. Kropotkin era un científico, era un geógrafo que utilizaba el método científico, por ponerte un ejemplo. Entonces, o el propio Eliseo Reclus. Pero a lo que me refiero es que la ciencia es como cualquier otro discurso humano. O sea, igual que hoy es la literatura o la economía o cualquier otro discurso humano. O sea, el pretender tener la razón, la verdad, si alguna cosa útil aportó Foucault, desde mi punto de vista, con el posmodernismo, todo esto, que para mí, la verdad es que fue una ideología bastante dañina, si algo interesante aportó fue el quitar la categoría de validez a la ciencia, llamándola un discurso humano más, un cuento más, una novela más, una literatura más. Entonces, quiero recomendar desde aquí, que creo que ya lo he hecho más de una vez, ya que hemos hablado del tema concretamente ahora, la lectura de un libro que se titula Un futuro sin porvenir, del grupo Oblomov. Creo que está de editorial El Salmón. Si lo buscáis por ahí por internet saldrá. Es un libro escrito por eso, el grupo Oblomov, que es un grupo de gente científica, de gente de la ciencia de Francia, que tienen una crítica demoledora a la ciencia y a su colaboración con la opresión y con el capitalismo y con el mundo actual. Y es un libro pequeño que se lee bien. Recomiendo a todo el mundo, que por cierto, ahora está en manos de las compañeras del Lobo al Mito, es un programa de ciencia que está aquí en Radio ELA, que se lo dejé el otro día para que le echara un ojillo y esas cosas. Recomiendo la lectura de ese libro. Pues no sé qué hacemos, nos quedan 4 minutillos. Tengo una propuesta que hacer, que es para enlazar con los próximos temas, escuchar a los compañeros de Lágrimas y Rabia con su canción Julio del 36. Así, tanta música. Vamos tanta a poner. Música, sí. A mí me gustaría más la del Couso, la de burócrata y estalinista, caminan ya de la mano. Entonces, ¿eso son enmiendas a la totalidad? Queda un karaoke aquí. Bueno, pues allá va, quedan 4 minutos y medio, así que vamos con Lágrimas y Rabia con Julio de 1936. Perdona, Juliol. I'm not afraid to die. Bueno, pues hasta aquí la Contratertulia 114. Sin más, os emplazamos para los próximos especiales sobre la Revolución Española del 36.